la vida diferente. Porque me dicen loca frecuentemente. Solo porque voy por los caminos que quiero. Para mí nadie entiende mi mente. Pido que me hable más bajito. Que para mí tú no eres más bonito. Pero esta noche cuando rompan los compás, se bailaremos juntos pegadito. Porque esta es mi naturaleza. Para todo el mundo no estoy viendo la cabeza. Y yo lo acepto, a mí me falta una pieza. Pero te traigo un meloteo que si empieza te saca la tristeza. Mi naturaleza. Porque lo gasta, te pongo mayonesa. Mayonesa de la más espesa. Porque te traigo un meloteo que si empieza te saca la tristeza. Porque tengo ese tumbao que te trae loca. Como chicle lo tienes pegado. El ritmo te pega y te deja knockado. En el suelo cansado, vamos por otro round. Muar, muar. Dale, esto se vale. No te paya, que el sol sale. El sol sale, que es un horario. Puro instinto, como animales. Dale, que esto se vale. No te paya, que el sol sale. Sabes que somos reales, un instinto como animales. Dale, dale. Porque esta es mi naturaleza. Para todo el mundo no estoy viendo la cabeza. Y yo lo acepto, a mí me falta una pieza. Pero te traigo un meloteo que si empieza te saca la tristeza. Mi naturaleza, porque lo gasto, te pongo mayonesa. Mayonesa de la más espesa. Porque te traigo un meloteo que si empieza te saca la tristeza.